Y sí, vamos a tener varias actividades ahora, porque Pami ingresó yoga y también manualidades, que eso va a ser parte de Pami. ¿Días y horarios hay de eso? Sí, tengo todos los días y horario. Los días lunes, que va a ser manualidades, eso va a entrar por Pami. Eso va a ser de 9 a 11, que va a ser taller libre de pintura o reciclado, lo que el alumno quiera. Después vamos a tener tejido a la tarde de 15 a 17. Vamos a tener taekwondo, que también ya empezó taekwondo de 18:30 a 20:30. Los días martes tenemos una peluquera, la peluquera que va de 10 a 12 para los abuelos. Tenemos la secretaria de la doctora Raschetti, que está de 13 a 15. La podóloga, que está de 14 a 16:30. Después va a estar yoga de 15 a 16 y gimnasia de 16 y 17. Después los miércoles tenemos la masajista de 9 a 11:30. Tenemos ANSES, que va a ser el segundo miércoles de cada mes, ANSES y PAMI, que eso está abierto para toda la comunidad. PAMI para toda la gente de PAMI y ANSES atiende a todo en general. Después tenemos macramé de 15 a 17 y taekwondo de 18:30 a 20:30. Eso los días miércoles. Y los jueves está la doctora Raschetti, que está de 8 a 12. La secretaria va a estar de 13 a 15. El taller de manualidades, eso va a ser nuevo. Taller de manualidades en tela. Va a ser todo en tela, flores en tela, va a enseñar a hacer coronas, moños. Tiene un montón de actividades ahí en tela. Ese va a empezar ahora, empieza este año, que empieza el jueves de 15 a 17. Perfecto. También los jueves tenemos la enfermera. La enfermera está de 14 a 16:30. Y los viernes, eso está a confirmar porque estaba porcelana fría. Pero bueno, está a confirmar eso. Así que de PAMI vamos a tener las actividades de los días lunes. Después tenemos la secretaria de la doctora Raschetti, la podóloga, yoga, masajista. Eso por PAMI. Y después, una vez al mes, vamos a tener la lotería familiar, que eso siempre está. Y después, manteniendo todos los talleres, van a ser gratis. Nosotros cobramos una cuotita de 2.500 pesos y todos aquellos que tengan la cuota al día pueden venir y participar en todas las actividades de los talleres. Ahora, yoga y... Que yoga, sí, ahora estábamos cobrando una clase de 1.500 pesos, ya hace el de PAMI, ya no se va a cobrar eso, porque PAMI se hace cargo. Entonces, yoga va a ser gratis también. Lo único siempre que yo trato de cobrarle la cuota de socio para poder mantener todas las actividades. Bueno, eso todo lo que va a ser este año. Posiblemente haya alguna cosa más un poquito más adelante, pero se está viendo también eso. Bien. Hace tiempo me decías, Emma, que estaban con el tema de la personería jurídica. ¿Esto está en camino? Sí, la personería ya está, ya salió. Ahí salió. Ahora entregamos todos los balances de este año. Ahora ya en junio, todos los años se entregan los balances. El viernes viajé a La Plata, entregué todo. Y así que bueno, personería jurídica ya está. Y ahora estamos esperando porque es muy posiblemente este año tenemos que esperar porque PAMI estaba haciendo toda una reestructuración, hemos firmado convenios, cada centro de jubilados firmaba un convenio, haciéndose responsable de todas las actividades también para que ellos nos puedan enviar gratis para los abuelos. Aquella persona que esté interesada en participar en algún tipo de los talleres, ¿cómo puede ser para comunicarse o hablar contigo, Emma? Bueno, por teléfono al 2226-515659. Y si no, Perú 447, Barrio Los Aromos. Bien, ¿y en Eso redes es. sociales cómo están? Y en redes sociales tenemos el Face del Centro de Jubilados, que ahí ponemos todas las actividades y esas cosas.